con nuestro canto celebramos. Aleluya. Todos hemos venido a dar la gloria a Dios. Con canto celebramos, su amor nos liberó. Alzar a Jesucristo, que ve el mundo así. La gloria de su reino mostrada en ti y en mí. Que las tribus y naciones canten en sus lenguas tu canción. Oh sí, aleluya. Canten aleluya, únenos a todos en tu amor. Oh, cantamos juntos. Ala, la, aleluya, ala, la, aleluya. Mostrada en ti y en mí.